Porque tú nunca podrás entrar en la aristocracia. En tus caderas tienes un fuego y hay mucha gracia. Y cuando suena el cutu cutu cum de la tambora, todito lo de negro se te va pa' la cadera y mueve tu cintura para llegar donde quiera. Todito lo de negro se te va pa' la cadera y mueve tu cintura para llegar donde quiera. Ay, mulata, olvida, déjate de guille y vive tu vida. Cuando bailabas sabroso y te miraban en el callejón. Que a mí me gusta. Ahora gozas y bailas, todo el mundo se pone en un solo pie. Que a mí me gusta. Y tú bailas sabroso, sabrosito, al derecho y al revés. Que a mí me gusta. Pero tú sabes, mamita linda, que si no te veo cadera, que a mí me gusta. Y tú lo bailas y tú lo gozas.